Belvedere están empatando 0-0 Liverpool Nacional, fecha 3 del torneo clausura. Lateral que va a ser por el costado derecho. Al pumita José Luis Rodríguez juega para bien Ocampo. Ocampo arranca hacia el medio, frena, da la vuelta, escapa Ocampo, vértice del área, da otra vueltita más, espera la llegada del pumita, toca la pelota por un costado para el pumita levantó el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Fagundes. Fagundes fue a buscar el centro del Pumita y en la entrada del área entre los centrales metió el cabezazo abajo de pique contra el vertical izquierdo para marcar la apertura. Minuto 11 de la parte complementaria. Franco Fagundes, Nacional 1, Liverpool 0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había arrancado mejor el segundo tiempo, había entrado Campo muy bien y de hecho participó otra vez en la jugada, dejando en carrera después de pisar la pelota al Puma para que el Puma tirara el centro y de cabeza, ganando con mucha claridad, le sacó una cabeza a su marcador limpio en el área. Fagundes pone el 1-0 y le da un aire a un Nacional que tenía una tarde complicada. Séptimo gol para Fagundes en el torneo, se besa el escudo de Nacional el delantero. Qué solo que entró, le ganó la espalda a Marta Irena, que no sabía si ir con Cándido, con Fagundes. Apareció el 32 y gana Nacional 1-0.